regresa a mi lado otra vez, a mis brazos pequeña, vuelve que te esperaré. Ay, ay, ay, cuánto te extraño, amor. Ay, ay, ay, extraño tu calor. Ay, ay, ay, sin tus besos no soy aquel que vivía feliz. ¿Dónde estás, amada mía? Que te busco noche y día. Solo sé qué hacer, no te puedo olvidar. Ay, ay, ay, cuánto te extraño, amor. Ay, ay, ay, extraño tu calor. Ay, ay, ay, sin tus besos no soy aquel que vivía feliz. Pensarás que no te quiero, si supieras desespero. Besos no soy aquel que vivía feliz. Ay, ay, ay, cuánto te extraño, amor. Ay, ay, ay, extraño tu calor. Ay, ay, ay, cuánto te extraño.